ya me muero y el sentir es natural. Que de ya me muero y el sentir es natural. Yo soy el lindo lucero que sale de madrugar. Tómate los tragos, sirvete. Tómate el trago, sirvete. Tómate los tragos, sirvete. Y tómate el trago, sirvete. Tómate los tragos, sirvete. Tómate los tragos, sirvete. Y tómate el trago, sirvete. Tómate tus tragos y tómate tragos y